En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Alemana de Tokyo Hotel y la canción Monsoon. La escuchan en Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7 Estrellas de Medianoche todas las noches de 11 a 3. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Vamos con esta banda Player y Baby Come Back. Back where I started again, I'm trying to forget that you was just a waste of time. Baby, come back. Any kind of fool could see there was something in everything about you. Baby, come back. You can blame it all on me. I was wrong, and I just can't. In a mask of false bravado, trying to keep up a smile that hides a tear. But as the sun goes down, you get that empty feeling again. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. La voz del cantante inglés Peter Frampton. Lo que sucedió en una fecha como esta, estamos a 13 de junio, año 1975, Peter Frampton tocó la primera de dos noches en el Winterland Ballroom de San Francisco, California. Las grabaciones de estos dos espectáculos y de varios otros formaron el legendario álbum doble en vivo del cantante, compositor y guitarrista Frampton Comes Alive. Si bien el ex cofundador de Humble Pie, una banda inglesa, no había obtenido ventas significativas como solista, su debut en vivo se convirtió en un gran éxito, lo que resultó en tres sencillos top 5 en Estados Unidos. La canción Show Me The Way que escuchamos aquí al fondo. Show Me The Way, canción de Peter Frampton, incluida en ese álbum Frampton Comes Alive. Otra canción que también alcanzó el top 15 en el listado Hot 100 de Billboard fue el tema Do You Feel Like We Do y la otra canción Baby I Love Your Way. Además, Peter Frampton con este álbum Frampton Comes Alive alcanzó encabezó el listado 200 de Billboard, es decir, el listado de los 200 álbumes más importantes de la revista Billboard durante 10 semanas no consecutivas, además de convertirse en el álbum más vendido de 1976. Frampton Comes Alive sigue siendo uno de los álbumes en vivo más vendidos de todos los tiempos y continúa ubicándose como uno de los mejores álbumes en vivo de todos los tiempos. Es Frampton Comes Alive, que en una fecha como esta comenzaron las grabaciones de dicho álbum en vivo, uno de los más importantes, 13 de junio de 1975, cuando el cantante inglés tocó la primera de dos noches en el Winterland Ballroom de San Francisco, California, y esas grabaciones de esas primeras dos presentaciones sirvieron para hacer uno de los álbumes en vivo más exitosos de todos los tiempos. Vamos con una canción de ahí. El tema Baby I Love Your Way es Peter Frampton en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Lost. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI.

En una fecha como hoy, 13 de junio, año 1995, es decir, ya hace 29 años, la cantante, compositora y actriz canadiense Alanis Morissette estrena su tercer álbum, Jagged Little Pill. El álbum generó 6 sencillos, incluidas las canciones You Learn, esta, también la canción Ironic fue otro éxito incluido en ese álbum Jagged Little Pill. An old man turned 98. He won the lottery and died the next day. It's a black fly in your Chardonnay. It's a death row pardon 2 minutes too late. And isn't it ironic? Don't you think? It's like rain. Y otra canción importante, You I Don't Know, Jagged Little Pill, permaneció entre los primeros 10 lugares en listas de álbumes de Billboard durante 72 semanas. El álbum le proporcionó a Alanis Morissette 5 premios Grammy y millonarias ventas. Vamos con esa canción de You I Don't Know, otra de las tantas canciones incluidas en Jagged Little Pill, que en una fecha como esta, 13 de junio, año 1995, se estrenó oficialmente a nivel mundial. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. I want you to know that I'm happy for you. I wish nothing but the best for you both. I know the version of me. Is she perverted like me? Would she go down on you in a theater? Does she speak eloquently? And would she have your baby? I'm sure she'd make a really excellent mother. Cause the love that she gave every day was a way for the naked enough for you to be open wide. Still alive.

that I'm holding you just like a dream. Love is never what it seems when you touch and you're holding me. Every time your body's next to mine, something deep inside of me wants to love you endlessly. When you touch, girl, you don't know how it makes me feel. Words. I'm on a countdown till I get hurt. Her blood was hot, she burned so bright. A neon sign there in the night. It's hard to say if I went too far. My heart still bears a scar. I just wanna be close. Truth is clear, I think she knew what I wanted to hear. Spinning around like a weed on fire, walking on tightrope on love's highway. The fatal attraction is where I'm at. There's no escaping. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Una fecha como esta, 13 de junio, año 1975, John Lennon hace su última aparición en televisión durante el especial Salute to Sir Lou, The Master Showman. El concierto, en honor al ejecutivo de la televisión británica Sir Lou Grave, había sido grabado en el Hotel Hilton de Nueva York el 8 de abril y contó con apariciones de Julie Andrews, Peter Sellers y Tom Jones. John Lennon interpretó Imagine, una versión de... además de una versión de Sleeping and Sliding de Little Richard y Stand By Me. Esta última canción fue eliminada de la transmisión. Así que 13 de junio de 1975, hace 49 años, John Lennon apareció por última vez en la televisión en un programa especial que se le hizo a el señor Sir Lou Grade.